tengo fe en Chile y su futuro. Superarán otros hombres el momento en que pretende imponerse la traición. Sigan sabiendo ustedes, compañeros, que se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre construyendo para siempre su libertad. Y se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre construyendo para siempre su libertad. Estas son mis últimas palabras, con la certeza que mi sacrificio y el de ustedes en vano no será. Sigan sabiendo, queridos compañeros, que una sanción moral casi